11 de la mañana, 8 minutos, tiempo de Clinamen y tiempo de recuperar una conversación que quisimos tener hace algunas semanas y hoy podremos realizarla. Estamos hablando de poder charlar con Juan Domingo Sánchez Stop. Él es filósofo y escritor español, especialista en Spinoza, en Marx y en Althusser, pero también siguiendo muy de cerca los procesos de Syriza en Grecia y de Podemos en España. Primero saludo al equipo, Diego Stulwar, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas semanas, y un saludo especial a Juan Domingo, con quien tenemos mucha expectativa de conversación. Buenos días, Nati Género. Muy buenos días. Y ahora sí, Juan Domingo, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas medianoches, no sé dónde estás ni qué hora bueno, es. Pues no, no, aquí es la tarde. Aquí son las 4 de la tarde. Buenos días a ustedes. Bien. Cuando por fin lo conseguimos. Por fin conseguimos conectar. Finalmente podemos charlar. Una cosa que estábamos conversando nosotros en estos últimos días, en estos últimos tiempos, en realidad con respecto a Grecia, tiene que ver con poder entender las historias de dos fenómenos que parecen tener puntos en común, pero que a la vez tienen sus particularidades. Hablamos de Syriza en Grecia y de Podemos en España. ¿Se podría comenzar por Syriza en Grecia contando un poco su historia y su composición? Sí, sin duda. Miren, Syriza es un fenómeno particular. Es, inicialmente, el núcleo de Syriza es un partido eurocomunista que proviene del viejo partido comunista de la Guerra Civil Griega, el partido que liberó, por cierto, a Grecia del nazismo, el Kappa Kappa Epsilon, QQE, dicen ellos, ¿no? Entonces conoció una escisión, este partido, en los años 70, entre un sector eurocomunista, el Partido Comunista del Interior, y el partido de la gente que estaba en el exilio en los países del Este, que mantuvo una línea stalinista ortodoxa. Pues bien, este sector eurocomunista se fue acercando progresivamente a los movimientos sociales, era naturalmente más débil que el italiano, o que el español o el francés, y se dejó atravesar más fácilmente por los movimientos sociales. Cuando estalla la crisis, es un partido no insignificante, tiene 4,5% de representación, pero no es un partido de gobierno, ni mucho menos. Es todavía pues, sencillamente un partido de los movimientos. Cuando estalla la crisis, cuando empiezan las ocupaciones de las plazas y toda una serie de movimientos cercanos a los que hemos conocido en España, pero no idénticos. Por ejemplo, estas ocupaciones fueron mucho más violentas, hubo enfrentamientos violentos con la policía, muchos lluvias de cócteles Molotov en Sintagma, cosas que no hemos conocido nunca, jamás, en España. Pues bien, este partido se convirtió rápidamente en el portavoz y el portador de las exigencias de los movimientos sociales contra la crisis y contra la deudocracia, contra el régimen de dominación basado en la deuda. Eso es una diferencia fundamental con Podemos. Otra diferencia es que no solamente se unieron movimientos sociales, se unieron también toda una serie de pequeños partidos de la izquierda radical que se federaron en Syriza y terminaron hace un año y medio, en verano, confluyendo en un partido único organizado en torno a tendencias. Es decir, es un partido, como dicen ellos, polifónico, donde existen varias voces, se las oye, donde las críticas son públicas y abiertas, y eso también es, desgraciadamente, hoy por hoy, una diferencia con Podemos, o al menos con la dirección de Podemos. Si quieren, Podemos es algo que ha nacido prácticamente de un encuentro mucho más fortuito. No es el proceso orgánico de formación de un partido de izquierda original como es Syriza, sino prácticamente la mezcla de dos cosas, o de tres. Por un lado, el callejón sin salida en que se encontraban los movimientos sociales del 15M en España, ¿no? Es decir, el propio 15M, las mareas, es decir, los movimientos de defensa de los servicios públicos, un callejón sin salida, sencillamente porque teniendo una enorme legitimidad social, un enorme capital de legitimidad social, esos movimientos eran absolutamente incapaces de cambiar el gobierno del país. Y sencillamente el movimiento comprendió que era necesario actuar en la esfera representativa. Por otro lado, un grupo de profesionales de la comunicación política, de científicos políticos de la Universidad Complutense de Madrid, que tienen además una emisora de televisión local, con un programa bastante difundido a través de internet, se llama La Tuerca, coinciden en gran medida con los objetivos de estos movimientos, con lo cual termina dándose el encuentro. Encuentro fortuito. Miren, su programa se llama Clinamen, y aquí realmente hubo un curioso clinamen de dos elementos que en condiciones normales, fuera de la crisis, jamás se hubieran encontrado. Es decir, un sector universitario de científicos políticos y de comunicadores políticos que normalmente deberían ocupar cátedras universitarias, pero que están subpagados y subcontratados, y un sector, el de los movimientos sociales, que no lograba encontrar esa voz en el marco de la esfera representativa. Uh-huh. Bien, este encuentro fortuito es lo que ha posibilitado la creación de Podemos. ¿Ven? Son dos panoramas enteramente distintos, enteramente distintos. El problema de Syriza es tal vez que está todavía demasiado enganchada a lo que es la izquierda tradicional, o a elementos de la izquierda tradicional y de discurso de la izquierda tradicional, lo cual nos ha impedido, por cierto, ganar las elecciones y tener un amplísimo apoyo popular hoy, una vez ganadas las elecciones. Podemos, por otra parte, se ha distanciado de ese discurso de la izquierda tradicional, jugando a la transversalidad, pero, por otro lado, se ha visto preso de esa gran oportunidad que daba tener un equipo de comunicación política gratuito. Ya saben que un equipo de comunicación política para un partido suele costar una pequeña fortuna. Es una parte importante de los presupuestos de las campañas electorales. Uh-huh. Nosotros en Podemos esto lo tuvimos gratis. Pero hay un problema. Las prácticas diferenciadas de los dos sectores, es decir, la práctica del movimiento que rechazaba la representación, la práctica también de estos comunicadores políticos profesionales, se enfrentaban. La práctica de los comunicadores políticos es sencillamente una práctica dominada por una idea profesional de lo que hacen, y prácticamente configuran el partido o la parte del partido que ellos constituyen como una empresa, como una empresa con rendimientos, objetivos, disciplina, etcétera. Juan Domingo, tenemos algunas preguntas que nos gustaría poder hacerte para seguir pensando ese vínculo que es entre la articulación y la tensión entre movimientos sociales y fuerzas políticas. En este sentido, preguntarte justamente cómo se está atravesando, en el caso de Syriza y también en el caso de Podemos, ese espacio de tensión entre el movimiento social y la parte institucional o partido, incluso con Syriza ya siendo gobierno, ¿no? Claro, claro, claro. En el caso de Syriza, yo estaba hablando esta mañana con mi amigo de Salónica, Mijalis Barchidis, que él mismo es miembro de Syriza. Están en este momento pasando de la ilusión inicial, de esa maravilla de que por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial un partido de la izquierda radical europea ganase unas elecciones, a una cierta preocupación. Una cierta preocupación porque el gobierno está gobernando en condiciones que no son óptimas, ni mucho menos, sino sumamente adversas. Condiciones que están dictadas por el marco internacional, pero también por la naturaleza del Estado que han heredado. Es decir, un Estado con taras históricas, corrupción, ineficacia, un Estado también que es un Estado neoliberal, pero en el eslabón débil del neoliberalismo europeo, en un sector semidependiente de ese neoliberalismo europeo. Claro, heredar eso plantea graves problemas de gestión, ¿no? Como comprenderán, es un sistema político dominado mucho más que por los ciudadanos por toda una serie de intereses tienen que ver con los mercados financieros internacionales, pero también con la oligarquía local, esa oligarquía que allí en Grecia, como saben, no paga impuestos, ¿no? Es decir, del principal grupo capitalista del país, los armadores, tradicionalmente no pagan un solo euro de impuestos en su país. El enfrentamiento en este momento del gobierno griego y de las exigencias mínimas, por cierto, muy razonables, ¿no?, que Varoufakis está planteando a las instancias europeas, con la posición sumamente radical de estas instancias, del gobierno alemán, pero no solo, también del Banco Central Europeo, de la Comisión, etcétera, está abocando a la estrategia inicial de Syriza, que era buscar una solución a nivel europeo contando con una victoria posterior de Podemos en España, un fuerte aumento de la hegemonía de Podemos y de la izquierda en España y en otros países europeos como Irlanda. Esta estrategia está en este momento llegando a un límite. Está llegando a un límite y habrá que pensar qué se hace, qué hacer, cuál es el plan B que pueda aplicarse. En este momento hay varios planes, ¿no? El más extremo sería sencillamente una salida del euro. Pero existe una solución intermedia, que es aplicar una suspensión de pagos, un default, sin salir del euro y utilizando para los pagos internos de pensiones, salarios de funcionarios, etcétera, una moneda interna que estaría basada, respaldada por los ingresos fiscales futuros. Bueno, eso sería una solución que se contempla en el marco de Syriza, pero sería un mal menor. Es decir, lo que se sigue persiguiendo es llegar a una solución a escala europea, puesto que el problema radical está situado a esa escala. Es decir, se llama gobernanza neoliberal europea y es lo que se debe combatir. Cualquier solución nacional, son perfectamente conscientes de ellos en Syriza, aboca a posibilidades sumamente limitadas. Es decir, una especie de neoliberalismo en un solo país, no al socialismo en un solo país. Juan Domingo, tenemos aquí una última pregunta para hacerte y poder ya ir concluyendo esta conversación para entender un poco a la distancia estos procesos de Syriza y Podemos. Sí, queríamos preguntarte en relación a esta alternativa al neoliberalismo que se puede plantear desde estos proyectos políticos, ¿cómo ven ustedes la conexión con los procesos que se están dando en América Latina, ya que leemos en Podemos y vemos una referencia bastante permanente a los procesos que se están dando acá en nuestra región? Claro, ustedes nos hicieron entender del otro lado del Atlántico que sí se puede, ¿no?, que es posible cambiar las cosas. También nos han hecho entender, para quien afine un poco más el análisis, que las posibilidades de cambio tienen también límites internos y externos. Es decir, en todos los procesos latinoamericanos, que por cierto son muy diversos, ¿no?, por mucho que se los intente unificar, existen falsas soluciones, vías de huida, por ejemplo, el extractivismo en Bolivia, ¿no?, o en la propia Venezuela. El no atreverse, los sectores dirigentes de estos procesos a cambiar realmente el modelo productivo, cambiar realmente desde dentro las condiciones internas de esa producción, movilizando sencillamente el gran capital humano existente, el intelecto colectivo existente. Hay límites en esas estrategias muy claros y límites también políticos, es decir, cierto gusto por el liderazgo, cierto caudillismo, cosas que, por cierto, por desgracia también hemos importado en Podemos, y que habrá que corregir también acá. Juan Domingo, muchísimas gracias por esta conversación y te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Juan Domingo Sánchez Stock, filósofo y escritor español, especialista en Spinoza, Marx y Althusser, analizando los fenómenos de Syriza y Podemos, con las singularidades de cada uno de los casos, pero también los puntos en común, y para pensar también Europa y América como un puente sur a sur. Enseguida te contamos la visita de Silvia Federici aquí a la Argentina y una actividad pública que habrá el día viernes. Suena Manu Chao en vivo con Machine Gun. Será cortante. Si la tierra tiembla, se hunde en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Bomba política, permanece a la escucha. Será culpa ti. Bomba atómica, será culpa ti. Machine gun, yeah. Si la tierra tiembla, será culpa ti. Bomba economía, será culpa ti. Bomba política, será culpa ti. Machine gun, yeah. Machine gun, whoa. Machine gun, yeah. Bonsoir à tous, bonne feria à tous, merci pour l'ambiance, Radio Pepa presente, passe lo que passe, sea lo que sea, próxima station, espera, próxima station. Queremos invitar a una charla pública que habrá este día viernes a las 7 de la tarde con Silvia Federici, una activista, filósofa que anda por Buenos Aires, autora de un gran libro que se llama Calibán y la Bruja, editado acá por Tinta Limón, entre otros materiales. Pero Diego, si querés contar un poco más de Silvia Federici, e invitamos para el día viernes. Sí, sí, Silvia Federici es una autora de varios trabajos en castellano, se conoce sobre todo Calibán y la Bruja, editado por Tinta Limón, que es un estudio de largo plazo sobre el papel de la mujer en la acumulación de capital. capital, ¿no? Como una parte central en la historia de las brujas y el tipo de rechazo o exorcismo que se hizo en cierto momento por parte del patriarcado capitalista sobre el cuerpo de la mujer. Silvia va a estar en la Casona de Flores, que esto es Morón 2453, este próximo viernes a las 19 horas. Ella vive en Estados Unidos, pero es italiana, y de alguna manera liga la tradición de resistencia autónoma y obrera en Italia y en Estados Unidos desde una perspectiva de género, en el sentido de que siempre ha trabajado en relación a las luchas de las trabajadoras domésticas. Y es una persona que viene insistiendo mucho con una perspectiva propia, muy interesante, sobre qué cosa es lo común. Digamos así, una versión un poco menos eurocéntrica de este común, tomando en cuenta el cuerpo, la casa, los territorios existenciales como lugares desde los cuales plantear valores, reglas, resistencias y también reconocimiento del trabajo, y esta, de formas salariales vinculadas al trabajo doméstico. Me parece que va a ser interesante ahí en Flores una especie de conversación sobre cuáles son los modos de trabajo y explotación que se ven hoy en la ciudad, y con Silvia hacer algún tipo de juego de ida y vuelta para pensar estas cosas que no siempre tenemos interlocutores tan adecuados. Siempre es divertida la tensión, aparte de pensar las mejores condiciones laborales y rechazar el trabajo al mismo tiempo, ¿no? Esa tensión siempre es divertida. Sí, y anoche cenando con Silvia, ella decía que su diferencia con Podemos, para retomar la conversación anterior, es que hace unas pocas semanas en una conferencia de Podemos habría tomado una suerte de definición sobre el trabajo doméstico que en algún sentido dice que sacar a las mujeres de la casa, sacar a las mujeres del trabajo doméstico. Y Silvia decía, ¿por qué? ¿Por qué sacar del trabajo doméstico? O sea, ¿por qué aceptar tan rápidamente que el trabajo doméstico es una cosa denigratoria? Y no pensar el valor del trabajo doméstico, en todo caso el reconocimiento, el salario, la juridicidad que tiene compañía del trabajo doméstico. Una actividad pública con Silvia Federici en Buenos Aires, así que este viernes, 7:30 de la tarde, en la Casona de Flores, los esperamos, Morón 2453. Conversaciones de Clinamen para escuchar cuando quieran, ciudaddeclinamen.blogspot.com.